Uno de los elementos que integran la evaluación del curso es el portafolio. Para esta actividad se destinan al menos 2 semanas y casi siempre coincide con el cierre del ciclo escolar. El objetivo es hacer una reflexión y servir como retroalimentación al estudiante sobre el trabajo desarrollado. Se le pide que elijan al menos 8 trabajos categorizados de la siguiente manera. El trabajo más interesante en contraste con el menos interesante, aquel en el que obtuvo la calificación más alta en comparación con aquel en el que obtuvo la calificación más baja, el que representó la mayor dificultad o reto contra el que presentó la menor dificultad, el que más disfrutó y aquel que no le aportó nada. Estos dos últimos son muy importantes para la planeación de mi siguiente curso. A partir de esto se genera una autoevaluación en la que el estudiante en el 80% de los casos proporciona una calificación que coincide con la calificación numérica obtenida como promedio. En el 19% de los casos existe una sobrevaloración, mientras que en el 1% una infravaloración. Gracias.